Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos al primer capítulo de The Rewind Show, acá en www.drumandbass.cl. Nos vamos a encontrar aquí cada dos semanas con un capítulo nuevo. Vamos a hablar un poco sobre el drum and bass, qué pasa en el mundo, qué pasa en Chile, sobre las fiestas, los discos que van saliendo, para que no nos perdamos ninguna. Arrancamos esta primera edición con un track del señor Newton que se llama Balaclava. Este es The Rewind Show. No te lo pierdas. Yeah. Seguimos aquí en The Rewind Show. Lo que pasaba era Balaclava de Newton. Un temazo que viene en el nuevo disco de Hospital Records que se llama The Future Sound of Cambridge 3. La tercera edición de ese ya es un clásico de Hospital Records. Seguimos ahora con Break, Enigma, remix de Caliber. Un temazo aquí en The Rewind Show. Yeah. Yes. Continuamos acá en nuestro primer capítulo de lo que es el Rewind Show, revisando un par de tracks. Este se llamaba Enigma, del single Break, remixado por Caliba. Un temazo. Vamos a comentar un poco qué ha pasado esta semana, estos meses, estos últimos meses, o digamos más que nada este mes de octubre. En Santiago hemos tenido un montón de fiestas. Adiós, pero realmente muchas, muchas fiestas. Hemos tenido visitas internacionales del señor DJ Sav. Tuvimos dos rewinds este mes. Primero, el día 15 de octubre este mes, estuvo DJ Sav desde Inglaterra, con todo el sonido full cycle. DJ Sav fue uno de los creadores del sello Full Cycle con Ronnie Size y DJ Dai, Crest. Precisamente eso vamos a hablar. Este ha sido un año de muchos lanzamientos de discos. Y uno de los últimos discos que ha salido es el disco de DJ Dai, que viene con un sonido bastante potente. Es un EP que trae 4 tracks. Y hay uno en particular que me gusta mucho, que tiene un sonido muy Full Cycle, que es un sello que estuvo ahí por principios del 2000. La estuvo rompiendo. Y quería rescatar de ese EP un track llamado Flashpoint. Está muy bueno. Y que seguramente lo vamos a escuchar mucho en las rewinds que siguen. Y en las otras fiestas de Santiago también. Lo escuchamos y a la vuelta comentamos qué pasó con las rewinds de este mes. Que estuvieron súper buenas también. Saludo para todos los rewinders. Para la gente que ha apoyado a Drum and Bass este último año aquí en Chile. Vamos entonces, DJ Dai, Flashpoint. Give Me The Music. Bueno, este track se llama Little Punk, de DJ Dai y Lenny Loss. Temazo también de este nuevo EP. De verdad, este ha sido un año de lanzamiento muy muy bueno. Podemos también hablar del disco de Chasing Status, que sacaron por el sello Ram Records del señor Andy C, que también tiene un par de cortes muy buenos, Smash TV, y principalmente este que se llama Pieces, que lo vamos a tocar ahora, que ya lo hemos tocado en las Rewinds también, y que de verdad ha aprendido mucho. Por ahí está el video, y un video que es bien choro, que lo pueden chequear. Está en la página, creo que lo hemos subido ya hace un par de semanas. Y nada, pues vamos a escuchar ahora Pieces con Chasing Status featuring Plan B. Esto es The Rewind Show. Estás escuchando drumandbass.cl. Yeah. I remember when I used to feel something. I remember when I used to feel something. I remember when I used to feel something. I remember when I used to feel something. I remember when I used to feel something. Now I'm just cold inside. Seguimos viendo todos estos lanzamientos increíbles de este año. Lo que pasó de Chasing Status con Pieces, de su disco More Than A Lot. Y lo que viene ahora es Atlantic Connection, que viene desde Estados Unidos. Aunque no crean, hay bastante drum and bass en Estados Unidos, no solo Londres. Y este tema se llama Soul Music, y es de su disco que se llama Tomorrow's Not Enough. Vamos a checar este corte y seguimos mostrando que esto, Rewind Show, Soul Music con Atlantic Connection. Seguimos escuchando material 2008. Esto es el señor Saburuco desde Nueva York, de su EP llamado Borough Park. Se llama Greenhorn, un temazo deep, un bass desde los Estados Unidos, no solo desde Europa. Eso es The Rewind Show en drumandbass.cl. Sonidos del señor Saburuco desde Brooklyn, Nueva York. Se las trae él. Tiene muy buenos tracks. Hay uno que me gusta mucho que se llama Brooklyn Summer. Excelente. Bueno, seguimos revisando un poco más de lo que es el sonido drum and bass de este año. Tenemos un track acá de otra persona, de un chico que se llama Flaco, que es de Florida. Es bastante nuevo y me ha sorprendido bastante el sonido que tiene. Esta canción se llama Untouchable y me parece que va a salir por el sello de Amaining, creo, no estoy seguro. Revisamos. Esta canción se llama Untouchable, del señor Flaco desde Florida. Arranca una edición más de The Rewind Show. Sonidos funkies, profundos. Deep drum and bass. Estás escuchando The Rewind Show en drumandbass.cl. Check this sound. El sonido del señor Flaco, y ahora vamos con Newton con un tema muy anticipado. Troopers. Yeah. Sweet. Sonidos suaves, 2008. Esto, sigo insistiendo, 2008 ha sido un año de muy buenos lanzamientos de discos, principalmente a final de año. Este disco, esta canción se llama Love and Hate y es del señor Red Eyes, desde Francia, con la señorita Dizm. Es un corte de su nuevo disco que se llama Poetry in Motion, creo. A ver si no me equivoco, sí. Poetry in Motion. Y salió por el sello Spearhead. Que ese sello ha sacado muy buenos discos este año. Sacó un LP con unos tracks de Marky Bungle muy buenos también. Deep, bastante suave, soulful y delicioso. Bueno, la canción que viene ahora nos llega desde Caracas, Venezuela. Se llama Broken Silence y es del señor Carl Mates, que es uno de los nuevos productores latinoamericanos. Tiene tracks muy buenos. Yo creo que vamos a escuchar bastante sobre él en el futuro. Y este track lo hizo con una chica que se llama Miglis. Vale la pena escucharlo, bastante rico el track. Así que vamos para allá. Esta canción se llama Broken Silence. Este es el sonido de Carl Mates acá en The Rewind Show desde Caracas, Venezuela. Tiene una bonita escena en Venezuela, bastante grande, bastante evolucionada. Vale la pena. Bastantes productores. Más que nada, muchos DJs, no tantos productores. Turtlet, saludos para Turtlet de Venezuela, para Carl Mates, para Gordon, para Omic, para Julián. Boom. The Rewind Show. My colors can shine in the darkness. My dreams come to life in the sadness. Every load of my soul becomes to a broken silence. You don't notice the sun. The end of the world, in the end of the world, you don't know that. Continuamos con sonidos latinoamericanos acá. Lo que pasaba era Carl Mates desde Venezuela con Broken Silence. Y esta que viene ahora se llama River. Salió por el sello Beatmasters de Drum Magic. Y esta canción es de M. Jazzy, uno de los integrantes de Maloca Dub. Yo creo que más de algunos de ustedes se acuerdan, en noviembre del año pasado tuvimos la visita de estos tres chicos desde San Pablo. Hicieron un show muy, muy prendido. Quizá los tengamos de nuevo este año, o por lo menos el señor M. Jazzy, que no sería nada malo. Bueno, este track, como les decía, se llama River y acaba de salir por el sello Beatmasters de los hermanos de Drum Magic, que también nos visitaron en septiembre del año pasado para el primer aniversario de Rewind. Escuchemos Deep Drum and Bass acá en The Rewind Show. www.drumandbass.cl. No te lo pierdas. Continuamos con un poco de drum and bass más minimalista, sonidos un poco más deep drum and bass. Esta canción se llama Electric Soul Root, como raíz soul eléctrica, y es de Catworks. Un temón bien jazzy. Sigamos escuchando. Shut up, Diego. Estamos llegando ya casi al final de nuestro Rewind Show de hoy, o de este periodo, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de invitarlos a las Rewinds. Infórmense en drumandbass.cl sobre las fechas. La próxima es el día 29 de noviembre. Queda un poco aún, pero creo que va a estar muy buena. Esperamos tener muchas sorpresas. Bueno, este mes tuvimos dos rewinds. Una el día 17 de octubre en la Cubix, que estuvo buenísima, repleta, llenísima de gente. Lo pasamos muy bien. Estuvo muy entretenida. Estuvo DJ Bristol, estuvo Willy MC, estuvo quien les habla, DJ Diego, estuvo Nauta y Deepman, que estuvieron ahí estrenando un set en conjunto que les salió muy bien y que luego lo repitieron el día 24 de octubre en la Rewind Classic en el Cinearte Alameda. También estuvieron ese día 24, o sea, el viernes pasado, estuvieron los Full Flavor, Jets, Drum Black, y por supuesto el señor Roby Mes, que nos trajo un poco de oscuridad y de sonidos tecnoides en el drum and bass. Y precisamente hablando de eso, del señor Roby Mes, vamos a tocar este track que se llama Fuck the Funk. Es el del señor Implant y Treo. Drum and bass más tecnoso para los amantes de la oscuridad. Estás escuchando The Rewind Show aquí en www.drumandbass.cl. Ok, pasaba ahí el sonido neurofunk. Primero con Implant y Treo, Fuck the Funk. Y este que sigue acá se llama Krakatoa. Los nombres que le ponen estos tipos, ¿no? Esto salió por el sello Close to Death. Y es del señor No Money y BTK, o Botoque, de Identity. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora se llama Stop It, y es del señor Spore, que nos gusta mucho a nosotros. Así que vamos con Spore, Stop It, del sello Lifted Music. Vale la pena escucharlo, ¿eh? Us in the Rewind Show. Bueno, y junto al señor Spore, comenzamos a despedir este primer episodio de The Rewind Show. Esperemos que le haya gustado, que haya conocido música nueva, que haya pasado un buen momento, donde sea que haya estado, ya sea escuchándolo en tu computador, en tu MP3 player, en tu iPod, en un CD que quemaste y lo pusiste en el auto, en la micro si tenías un micrero que le guste el drum and bass. Ojalá hubieran varios micreros que cambiaran la cumbia por el drum and bass, ¿no? Y bueno, comenzamos a despedirnos. Les recordamos, métanse a www.drumandbass.cl. Vayan a las Rewinds, apoyen el drum and bass. Revisen las fotos de las fiestas que pasaron, los videos. Está todo en www.drumandbass.cl. Hay un montón de cosas. Ahí ponemos música. Vamos a comentar muchos más discos ahora. Los nuevos lanzamientos. La música nueva que ha salido. Entrevista a los artistas. Entrevista a los DJs de Chile también, para que los vayamos conociendo un poco mejor y sepan quiénes son. Son personas también. Digo, tienen vida aparte de ser DJs. Sepan un poco cómo comenzaron. Vamos a tener invitados en el programa. Vamos a mostrar música de artistas chilenos también. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo saben, nos encontramos acá en un par de días más, en un par de semanas más, quizás cuando, pero ojalá que muy pronto. En www.drumandbass.cl o en alguna Rewind, por ahí. Se despide su anfitrión, DJ Diego. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.